caminando en las calles de Ciudad de Guatemala, entre el ruido y la indiferencia de las personas al pasar, llegamos a la primera calle de la Sexta Avenida de la Zona 1, en la cual haremos el recorrido de la Avenida de las Memorias. Primero nos encontramos con la Casa de las Memorias, que es la 173. Luego hacia el este, a mano derecha, nos encontramos con el Museo del Holocausto, que es el 188. Avanzando a la siguiente cuadra sobre la misma avenida, en el 230 se encuentra la placa de Mirna Mack, asesinada en 1990. Frente a este edificio, a mano izquierda, se encuentra el Parque San Sebastián, donde está el monumento al Monseñor Juan José Gherardi, asesinado en 1998. Y en la esquina de la tercera calle se encuentra la casa donde vivió el líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, quien fue asesinado en 1978. La primera visita que vamos a hacer será en la Casa de las Memorias, en la cual haremos un pequeño tour de 500 años de abuso que contemplan la historia de Guatemala. La Casa de la Memoria, pues, es un intento, ¿verdad?, por preservar la memoria histórica y la memoria colectiva. Los cuartos y las habitaciones que van a visitar albergan un periodo específico, pero hacemos la salvedad de qué historia o qué memoria hay adentro. Aquí se trata de cuestionar la memoria oficial, el relato oficial, que evidentemente está cargado por poder, ¿verdad?, y responde a una u otro interés claramente definido y políticamente definido. Así que aquí también nos posicionamos políticamente y reivindicamos la voz de los pueblos, y las resistencias de los pueblos indígenas, que es la población mayoritaria del país, ¿verdad? Se van a dar cuenta, tenemos desde la invasión española, empezamos ahí de renombrar las cosas, ¿verdad? No le llamamos conquista ni descubrimiento, fue una invasión. Entonces, la invasión española hasta aproximadamente la actualidad, pero en la actualidad se hace un análisis sobre la actualidad, ¿verdad? En cómo, por qué la actualidad, cómo la actualidad no se puede desligar de todos los procesos que vemos en las distintas habitaciones. Ahora caminamos hacia el este, donde a mano derecha se encuentra el Museo del Holocausto. Él es Gerardo Rodas, yo soy Andrés Quiñones y somos parte del grupo de guías del Museo del Holocausto, de la Fundación Yahat In Unum. La Fundación Yahat In Unum es una asociación franco-guatemalteca que es la encargada de investigar lo que es las fosas comunes, lo que fue la Europa del Este, Rumania, Polonia, Ucrania y ahorita que se tuvo el viaje a Rusia. Bueno, caminando acá sobre la Sexta Avenida entre la segunda y tercera calle, enfrente al Parque San Sebastián, vamos a encontrar las oficinas de Avanxo, que es la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales. Asociación que fue fundada, dentro de otras personas, por Mirna Elizabeth Mack-Chang, antropóloga que estuvo trabajando e investigando sobre la población desplazada interna, cuál era la política que tenía el Estado hacia esta población, y por estar haciendo este tipo de investigación en el marco de una antropología de guerra, no se había firmado la paz, fue asesinada de 27 puñaladas por el Estado Mayor Presidencial el 11 de septiembre de 1990. La placa que vamos a poner aquí contribuye a poder tener memoria. Y es una placa producto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala por el asesinato del antropólogo. Estamos aquí en el Parque San Sebastián, donde está también la iglesia del mismo nombre, San Sebastián, donde vivía Monseñor Juan José Gherardi Conedera. Él era o fue una de las personas que más apoyó el tema de la recuperación de la memoria histórica, documentando todos los crímenes que se cometieron durante la guerra, todas esas violaciones a los derechos humanos. El informe que él preparó, denominado Guatemala Nunca Más, fue presentado el 26 de abril de 1998 a las autoridades y a la sociedad guatemalteca en general. Posteriormente, dos días, el 28 de abril, él es asesinado acá en la casa parroquial donde vivía, de la iglesia San Sebastián. Posteriormente a eso, las investigaciones apuntaron a que había sido la inteligencia militar la que había ordenado su asesinato. recorrido sobre la Avenida de la Memoria. Podemos encontrar en la esquina de la Tercera Calle y Sexta Avenida la casa que fuera de los padres y de crianza de Oliverio Castañeda, quien fuera estudiante y secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y que teniendo 23 años fue brutalmente asesinado en una manifestación del 20 de octubre de 1978. Es así que ustedes pueden observar, en esta calle existen bastantes rostros pegados en la pared de esta casa de personas que fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno. Las cosas que podemos encontrar en esos lugares son sorprendentes. Hay muchas historias que de verdad se... un poco son como emotivas y un poco la historia que cuentan, ¿verdad? Del conflicto armado y de todos los sucesos que han pasado por Guatemala. La Avenida de la Memoria no solo honra a todos aquellos valientes héroes de nuestro país, sino invita a tener un poquito de valor, a no dejar pisotear los derechos de las demás personas por aquellos que tienen un poquito más de poder o fuerza, y un espacio que no todos los países pueden tener, hablando ya de Centroamérica, que invita a no caer en los mismos errores de siempre, a no repetir la historia otra vez y romper ese círculo vicioso. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.